aquí nuevo, en el relevo, pero yo estos futuros en veremos. El tiempo ha pasado, pero no me he olvidado, mi lengua sucia, así que hecho el now, fire, boy, no es cosi. Esto yo lo he presenciado desde Keep Power Posse. Vestir no era eco, era ancho de GW, fila o de Octri. Aquí tienes algo entendible, helvética, a post-script. Ni Alfred Hitchcock me da miedo, ni tú ni con Anthony Hopkins. Aquí tienes una napkin, limpia de tu lágrima sentimental, no llores. Nunca te enamores, aprende de los errores, y menos por amores. Los gajes de la vida, esos son por menor, y quien se opone, la roca mole. Yo, a mí me quieren pilas verde cuando tú has visto a Ojeda desafiar al Freddy Hergen. Uno por ser humilde te ponen como un Kerber, el que gana nunca pierde. Las leyes del franquismo, la juventud rebelde, sálvese quien pueda, Sodoma y Gomorra. La vida me ensoja, no me dejan entrar al pop porque tengo una coja. Si saco una tipa a bailar, el party desaloja. Ella es solo una floja, yo no entiendo por qué más que con casco se moja. No sabe diferenciar entre china y botella. Reposa, respira aire, no busque mi defecto. Si tú no eres perfecta, tú tienes mis manías y no haces nada al respecto. Son peleas internas, aquí tienes fluido más que una cisterna. De día con una linterna buscando entendimiento. La musa me la da tu hipocresía, tu niñedad y tontería. Quiero tenerlo todo ahora, porque no sé si 5 años más resistiría. Mi autodestrucción será como de Kurt Cobain. A veces no puedo maintain la precio de ser un backpacker. Se creen pues a Ñemaima, pero son avena quaker. Yo sé ese estado que te llama muchas veces. A mí no me hace falta de lo tuyo, porque sé que de lo mío tú careces. ¿Escuchas Evanescence? Yo escucho la mierda más experimental que ha habido. De niños consentidos, adultos aburridos. Soy esa piedrita que se cuela en la arena cernida. Se me hacen familiares esas caras conocidas. ¿Cuál es mi meta? Ser el MC más cabrón que hayan conocido. Tratan de opacarme tirándome la coche por encima. Siempre saldré a flote aunque quieran echarme en el olvido. Yo. Tener, mantener, sostener momento. Podemos hacer lo que tú quieras hacer. Hay que ver para entender, deshacer para crecer. El que tiene el poder va a poder detener, mantener, sostener momento. Yeah. Desde el 85, antes de ser el doctor, quien cuando era un chamaquito, sentado en mi cuarto, con la libreta, el bolígrafo, también el radio, no sabía que sería un día un gran mercenario de la música, una voz pública. Yo y el agente somos una voz pública. Importante, parecemos el de Marte, pero solo te suplimos ese arte que te parte la cara. Soy del corillo que te canta la clara. Hago esto pa' Carlitos, el Khalil y la Ciara, mi pana. Soy de la raza humana, aunque a veces me parece que la gente de aquí son la raza gusana. Pero tranquilo, porque amigos siempre tienes. El ejemplo está en tu cara, Tacto Huy, el 29, nene. Y solo fuego vienen, dicen no lo puedo creer. Dicen no lo puedo creer. Podemos hacer lo que tú quieras hacer. Hay que ver pa' entender, deshacer pa' crecer. El querer es poder, pa' poder detener, mantener, sostener el momento. Podemos hacer lo que tú quieras hacer. Hay que ver pa' entender, deshacer pa' crecer. El querer es poder, pa' poder detener, mantener, sostener el momento.